بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, te hemos concedido una clara victoria, oh Muhammad, mediante el tratado de Hudaybiyah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Para compensar tu esfuerzo y tu defensa de la religión, Allah perdonará tus faltas pasadas y las que pudieras cometer en el futuro. Completará así su favor sobre ti y te guiará por el camino recto, afianzándote en él. Y te auxiliará con una gran ayuda sobre tus enemigos. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Él es quien ha hecho descender el sosiego en los corazones de los creyentes para que aumente su fe con la aceptación y el cumplimiento de los preceptos de Allah. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y Allah es omnisciente y sabio. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Y hará que los creyentes y las creyentes habiten eternamente en jardines por donde corren ríos, y perdonará sus pecados. Y esto es, ante Allah, un enorme triunfo. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Y castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, quienes tenían una mala opinión de Allah al pensar que no socorrería a su mensajero. Sobre ellos se abatirá un denigrante castigo. Incurrirán en la ira de Allah y serán expulsados de su misericordia. Y Allah dispondrá para ellos el infierno. ¡Y qué pésimo destino! وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y Allah es poderoso y sabio. Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos enviado como testigo, como portador de buenas noticias para los creyentes, y como amonestador para los incrédulos. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Para que ustedes, oh gentes, crean en Allah y en su mensajero, lo ayuden, lo honren y glorifiquen a Allah mañana y tarde. Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. En verdad, quienes te juran fidelidad, oh Muhammad, estarán jurando fidelidad a Allah. La mano de Allah está sobre la de ellos, siendo testigo del juramento. Quien lo rompa, hará en su propio perjuicio, mas quien cumpla su compromiso con Allah, obtendrá una enorme recompensa. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Los beduinos, hipócritas, que permanecieron en sus hogares y no te acompañaron en tu expedición a la Meca, ni participaron en el juramento de fidelidad, dirán a tu regreso: nuestros bienes y nuestras familias nos mantuvieron ocupados. Pide a Allah que nos perdone. Mas lo que dicen no es lo que sienten sus corazones. Diles: ¿quién podría impedir que Allah les enviase algún mal o les concediera algún bien, si así lo quisiera? Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacen. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Más bien, pensaron que el mensajero de Allah y los creyentes no regresarían nunca a sus familias. Tal idea sedujo sus corazones y tuvieron malos pensamientos. Son gente que han provocado su propia ruina. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Y quien no crea en Allah ni en su mensajero, que sepa que hemos preparado para quienes rechacen la verdad un fuego abrasador. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Allah es indulgente y misericordioso. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Quienes no te acompañaron, oh Muhammad, en dicha expedición, dirán después a los creyentes: si parten para tomar el botín de Haibar, que Allah les ha prometido, dejen que vayamos con ustedes. Quieren cambiar el decreto de Allah acerca de que el botín de Khaybar sería solo para quienes acompañaron al profeta en Hudaybiyah. Diles, no vendrán con nosotros. Así lo ha decidido Allah. Entonces les dirán, no, no nos dejan ir por envidia de que compartamos el botín. No es como dicen, pero ellos apenas comprenden los asuntos de la religión. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Diles a los beduinos que permanecieron en sus hogares y no salieron contigo a la expedición. Se los llamará para que luchen contra unas gentes de gran poderío bélico y deberán combatirlos a menos que se sometan a la religión de Allah. Si obedecen, Allah les concederá una buena recompensa. Pero si desobedecen como ya hicieron antes, les infligirá un doloroso castigo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Los ciegos, los cojos y los enfermos no serán reprochados por no salir a combatir. Quien obedezca a Allah y a su mensajero, entrarán en jardines por donde corren ríos. Mas quien no lo haga, recibirá un castigo doloroso. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol en Hudaybiyah y sabía lo que había en sus corazones. Hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una cercana victoria en Khaybar. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Y con muchos botines de guerra que tomarían. Y Allah es poderoso y sabio. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah les ha prometido muchos botines en el futuro y les ha anticipado este, el de Khaybar, y los ha protegido de sus enemigos como signo para los creyentes de que la promesa de la victoria de Allah es cierta, y para guiarlos por el camino recto. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Y les ha prometido también otras victorias y botines que aún no han conseguido, pero que son del conocimiento de Allah, y se las facilitará. Y Allah es todopoderoso. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Y si quienes rechazan la verdad se hubiesen enfrentado contra ustedes en Hudaybiyá, se habrían retirado derrotados y no habrían encontrado quien los protegiera ni socorriera. Sunnata Allahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Esta ha sido siempre la manera de actuar de Allah, pues Él concede la victoria a los creyentes frente a sus enemigos. Y nadie puede cambiar la manera de proceder de Allah con sus criaturas. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Él es quien impidió que un grupo de quienes negaban la verdad los atacaran y que ustedes los mataran en el valle cercano a la Meca después de que cayeran en sus manos. Y Allah ve todo lo que hacen. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Esos son quienes rechazaron la verdad. No les permitieron llegar a la mezquita sagrada de la Meca para realizar la peregrinación del Umrah. E impidieron que los animales que llevaban para sacrificarlos como ofrenda alcanzaran su destino. Si no hubiese sido porque en la ciudad había hombres y mujeres creyentes que ocultaban su fe a los que desconocían, y a quienes podían matar junto con quienes rechazaban la verdad, cometiendo un pecado sin saberlo, Allah les habría permitido luchar y tomar la ciudad, pero no lo hizo, para poder acoger en su misericordia a quien quisiera, guiándolo tras la incredulidad. Si los creyentes se hubiesen separado de quienes negaban la verdad, habríamos infligido a estos un doloroso castigo. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Y recuerda, oh Muhammad, cuando la altanería y la presunción típicas de la época de la ignorancia previa al Islam, se apoderaron de los corazones de quienes rechazaban la fe y se negaron a reconocer en el tratado que tú eras el mensajero de Allah. Entonces, Allah hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, e hizo que se aferraran al mensaje de unicidad de Allah, pues eran quienes más lo merecían y los más dignos de él. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Ciertamente, Alá hará realidad la visión que su mensajero tuvo en un sueño, y entrarán a la mezquita sagrada, seguros y sin temor, y realizarán la peregrinación del Umrah, cuyos ritos finalizarán, unos con las cabezas rasuradas y otros con el cabello recortado. Él sabía lo que ustedes ignoraban acerca de los beneficios del tratado, y les concedió además una victoria cercana. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que se impusiera sobre todas las demás creencias. Y Allah basta como testigo. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum rukka'an sujjada تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad es el mensajero de Allah. Y quienes lo siguen son severos con quienes rechazan la verdad y compasivos entre ellos. Los ves inclinarse y postrarse adorando a su Señor en busca del favor y complacencia de Allah. Sus rostros están enmarcados por la huella de la postración. Así es como la Torá los describe. Y el Evangelio los compara con una planta que echa brotes y va fortaleciéndose y aumentando de grosor, hasta que se yergue firme sobre el tallo, para la admiración de los sembradores y para la exasperación de quienes niegan la fe. Y Allah ha prometido a quienes de entre ellos creen y actúan con rectitud su perdón y una enorme recompensa.